porque andas pasando el dato. Queda paya para rato. Cuando este verso se fragua, si llueve van con paraguas, si hace frío toman mosto, porque a mí el 12 de agosto yo tengo el canto en Rancagua. Aquí reluce en su voz, aunque su vida fue atroz, ya no está nunca perdida. Una guitarra encendida al momento que arde. Volviendo a la mesa, a los 17 le da gracias a la vida. Se ha cumplido tu deseo, volviste a los 17. Yo me lanzo como ariete porque muy joven te veo. Pero tengo algo más feo, que ahora no se aclaró. Una pena llevo yo, que son como mil espinas, pues las tierras hay serinas, Violeta no visitó. Ella ha tejido una red. estamos duros cual roca. Otra cosa me sofoca, espero no salga pésima. Pues cultivando las décimas, ella sí supo contar, y así pudo sufragar y llegó hasta la centésima. Ella las contaba al vuelo, ella las contaba al vuelo, y fue contando su historia. Se me asoma la memoria, maldigo del alto cielo. Sabor de la alegría. Ha de sentir la armonía del canto del payador y ha de sentir el amor que florece en este día. Porque me prestas tu poncho, más debo beber a concho. Si el amor es cosa sabia, porque al público se agravia, y debo actuar con rigor, pues ella no solamente de amor, ella también cantó en rabia. Presta su manta, ella nos presta su manta, que su dolor interpreta. El homenaje a Violeta entre los dos se agiganta. Se me asoma a la garganta. Es preciso que te asomes. Que aquello por la voz tomes, si el talento se te otorga. Su nieta Cecilia Astorga y su nieto Mario Borges.